aumentame la fe, Señor, aumentame la fe, Señor, aumentame la fe. Enséñame a perseverar, nunca mirar hacia atrás. No ha sido fácil, pero yo creo en tu palabra que me enseña que yo soy un vencedor. Sé que no hay victorias si es que no hay luchas, por eso yo debo seguir adelante, porque yo soy un vencedor. Yo no te soltaré, Señor, yo no te soltaré, Señor, yo no te soltaré hasta tener la bendición de mi transformación. Sé que no es fácil, pero yo creo en tu palabra que me enseña que yo soy un vencedor. Sé que no hay victorias si es que no hay luchas, por eso yo debo seguir adelante.